Con Yomino vivimos de cerca los golpes del sistema patriarcal. Desde que perdimos contacto con ella, nos enfrentamos a la dura realidad por la que ya han pasado miles de mujeres. Nos enfrentamos a este duro sistema que, en vez de acompañar, juzga cada movimiento, no solo de la víctima, sino también de la familia. Fueron horas y horas de rogar que tomaran a Yomina como lo que era, una persona que había desaparecido, una mujer que podía estar siendo víctima de violencia, de esta violencia machista que al sistema parece no incomodarle. Pero el sistema se encargó de minimizar el problema y argumentar que seguro se había ido con el noviecito, que nos quedáramos tranquilos porque ellos se encargarían de todo, que nos vayamos a nuestras casas porque solo entorpecíamos la investigación. Sin embargo, no nos detuvo nada. Mientras la provincia chayaba, nosotros salimos a buscar a Yomina por todos los rincones. No quisimos dejar ni un espacio sin su rostro. Insistimos en que debíamos buscarla. No debíamos sentarnos y esperarla. Teníamos miedo de muchas cosas, pero fundamentalmente miedo del desamparo en el que este sistema deja a las víctimas. Golpeamos cientos de puertas pidiendo ayuda. Nos atendieron cientos de rostros confundidos, algunos impotentes, otros compungidos. Algunos salieron a la calle con nosotros, otros solo respetaron el dolor. ¿Y Yomina dónde estaba? ¿Detrás de qué rostro se escondía su verdugo? ¿Alguien sabía dónde estaba y lo callaba? ¿Alguien la había visto en algún lado y no quería hablar? No podía desaparecer sin dejar rastro. ¿Quién había conseguido tanto poder como para arrancarla de nuestras vidas? ¿Quién le había otorgado tanto poder como para creerse dueño de una persona? No lo sabíamos, no teníamos respuesta y la incertidumbre era cada vez peor. La búsqueda no se detenía, seguíamos día y noche, por todos lados, pero algo la frenó. Fue quizá la peor noticia que pudimos haber recibido en nuestras vidas. Debíamos dejar de buscarla porque Yomina no estaba. De Yomina quedaba su cuerpo, su sonrisa, su voz, su mirada, su picardía, su contagiable alegría ya no está. Alguien le había quitado todo eso. A Yomina la habían asesinado. Fuerte fue el dolor, fuerte fue la bronca, fuerte fue la desesperación. Y a partir de ese momento, fuerte es nuestro grito, nuestro dolor es perpetuo. Exigimos que la condena del femicidio también sea perpetua. Nuestro dolor alcanza a todos lados. Exigimos que la condena también alcance a todos los cómplices de este crimen. Nuestro dolor no es solo nuestro, es de toda la provincia. Exigimos que el caso de Yomina no se repita en ninguna mujer más. Exigimos mejores protocolos de búsqueda ante la desaparición de una persona. Exigimos al gobierno, a los ciudadanos y a nosotros mismos cambiar esta cultura que hace daño, dejar de mantener un sistema que nos está quitando lo que más amamos. No contribuir más al modelo machista que solo promueve desigualdad, violencia y odio. Queremos que nuestras voces se unen en todos los rincones, que seamos parte del cambio, que nuestro grito, ni una menos, se haga carne en cada uno de nosotros.